Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Desconéctate. Del ritmo cotidiano. Y conéctate al compás de... Palabras... A destiempo. Jazz y literatura contra el tedio capitalista. Palabras a destiempo. Palabras a destiempo. Amigas, amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas quienes escuchan este nuevo capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Cuarto capítulo de esta nueva temporada del año 2019, que se retransmite también por la radio libre y comunitaria La Tue, en el territorio de Coyhaique por la 93.5 FM, o entrando a patagonialibre.org por internet. Nosotros, por otro lado, nos transmitimos y publicamos nuestras actualizaciones en la página adestiemporadio.blogspot.com, o también puedes encontrarnos en facebook.com/adestiemporadio. Muy bien, iniciamos este cuarto capítulo de Palabras a Destiempo, cuyo tema estará dirigido a un estilo de jazz llamado spiritual jazz o negro spiritual jazz, y las relaciones entre el espíritu y el camino místico, podríamos decir, el camino trascendente hacia la liberación humana. Para eso vamos a comenzar de inmediato con un tema emblemático de lo que es el gospel y del spiritual jazz, llamado How I Got Over, de Mahalia Jackson, una vocalista de jazz de los años 50 estadounidense, que escucharemos a continuación para poder adentrarnos a lo que es este cuarto capítulo de Palabras a Destiempo. Nos escuchamos en unos minutos más. Esto es Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, cuarto capítulo. You know my soul back in wonder, how did I make it over? How I made it over, going on over all these years. You know my soul back in wonder, how did I make it over? Tell me how we got over, Lord. Had a mighty hard time coming all over. You know my soul look back and wonder how did we make it over? Tell me how we got over, Lord. I've been falling and rising all these years, but you know my soul look back and wonder how did I make it over? But soon as I can see Jesus, the man that died for me, man that bled and suffered, and he hung on Calvary, and I want to thank him for how he brought me, and I want to thank God for how he taught me. Never let me. Then I'm gonna thank God for scorching on my soul. Look back and wonder, how did I make it over? Tell me how I made it over. Lord, Lord, Lord. Falling and rising all these years. You know my soul. Look back and wonder, how did I make it over? I'm gonna wear a dark gown in that new Jerusalem. I'm gonna walk the streets of gold. It's in that homeland of soul. I'm gonna view the host in white. They've been traveling day and night. Coming up from every nation, they're on their way to the great carnation. Coming from the north, south, east, and west, they're on their way to a land of bread. And then we're gonna join the heavenly choir. You know we gonna sing and never get tired. And then we go and sing somewhere around God altar. And then we go to shout all our trouble over. You know we got to thank God. Thank you for being so good to me. You know, I come to thank God this evening. I come to thank him this evening. You know, all night long God kept his angels watching over me. And early this morning God told his angel, God said, touch her in my name. God said, touch her in my name. I rose this morning. I feel like shouting. I just got to thank God. I just got to thank him. Thank God for being so good. God being good to me. Buenas tardes, buenas noches. Nuevamente continuamos con este cuarto capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Cuarto capítulo que es bastante especial porque en todos los otros capítulos anteriores nos hemos encontrado con entrevistados y entrevistadas que han compartido los temas de cada episodio. Sin embargo, hoy día me encuentro solo, pero a la vez acompañado, porque el tema del cual hablamos es precisamente lo que está fuera de la lógica tal vez más científico-racional del mundo. Nos referimos al tema de este capítulo, que es espíritu y liberación. Cómo muchas veces los temas trascendentales, los temas que no tienen que ver con lo inmanente, con lo concreto, ese camino muchas veces nos ha permitido también a los movimientos sociales, a las mismas luchas personales y colectivas contra este capitalismo devastador, liberarnos de un montón de expresiones de la opresión. Por eso es que Este capítulo va a girar en torno a este tema del espíritu, sus relaciones con la liberación y cómo eso se ha manifestado también en la música, en el jazz en particular y en la literatura. Y para hablar precisamente del tema, partimos con esta composición de Mahalia Jackson, una vocalista de jazz estadounidense que por allá por el año 1951 canta y graba la canción que acabamos de escuchar, How I Got Over, que pertenece a lo que podríamos llamar el spiritual jazz. ¿Qué es el spiritual jazz o el negro espiritual, que también le llaman, o el jazz negro espiritual? Es una especie de expresión de la dinámica del trabajo entre los esclavos afroamericanos que llegan a Estados Unidos allá por los años 1800. ¿A qué nos referimos con esta dinámica de trabajo? Cuando se reunía toda esta colectividad de personas, se desarrollaba una dinámica de cantos de llamada y de respuesta que permitían a los esclavos africanos dialogar de manera oculta y mantener así las tradiciones religiosas africanas y el sentido de identidad y pertenencia colectiva que había sido arrebatado por los colonos británicos y por la burguesía, la aristocracia estadounidense que los mantenía esclavizados. Por lo tanto, tomamos este género, este subgénero del jazz, para poder también identificar cómo la religiosidad, en este caso africana, permitió a través de la música conservar y mantener viva la tradición y la identidad y la resistencia de un pueblo que estaba siendo despojado de sus principios desde África. ¿En qué consistía este spiritual jazz? Este spiritual jazz, como decíamos recién y como habrán escuchado en el tema que recién se sonó, es un canto de llamada y respuesta que muchas veces está acompañado por los gritos y por las palmas del público. Es un canto coral que tiene participación popular, podríamos decir de alguna manera, de parte de quienes están de espectadores y de participantes también en esta presentación musical. Y muchas veces sus temáticas en la canción, si bien tienen que ver mucho con religión, con un sincretismo entre cristianismo y cosmovisión y religiones africanas, también muchas veces habla de la libertad, de la liberación de un pueblo bajo clave religiosa. Es por eso que lo que fue el spiritual jazz antiguamente luego comienza a evolucionar musical y estructuralmente a lo que luego se conoce como gospel, que sería un canto más melódico, más sofisticado en instrumentos y voces, y que también buscaba sacarse, por así decir, el sonido clásico que venía desde Estados Unidos a componer la música spiritual, ¿sí? Por lo tanto, el gospel viene a ser una evolución de este spiritual jazz, y no se queda solamente en ese momento, continúa transformándose de pasar desde principios del 1900, que comienza esta música, principios del 1800 más bien, 1900 tenemos ya el gospel, y ya por los años 60 resurge, luego de haber pasado por el swing y por las big band y las otras expresiones del jazz, resurge en los años 60 la tendencia al spiritual jazz y al gospel, gracias a todo el contexto del hipismo, de las alternativas espirituales que se buscan en un Estados Unidos que está revolucionado con la necesidad de destruir los viejos referentes políticos y sociales. El free jazz que impulsa Ornette Coleman a partir del año 1961 con su disco homónimo, ¿cierto?, que se llama Free Jazz, va a ser un referente y catalizador de una serie de expresiones jazzísticas marcadas por la fe. La fe entendida como la creencia a ciegas en la música y su lenguaje propio, la ruptura de reglas prosaicas para dar paso a la libertad absoluta del espíritu. En el fondo, viene a ser una estrategia para poder liberarse de las viejas estructuras musicales. Vamos a escuchar a continuación dos de los clásicos más emblemáticos de la expresión sesentera del spiritual jazz, que son, en primer lugar, la canción que escucharemos a continuación, Acknowledgement, se llama la canción, que es el primer compás del disco A Love Supreme de John Coltrane, lanzado el año 1965. Y posteriormente escucharemos el tema de Alice Coltrane, su esposa, quien también nos deleitará con otra expresión del jazz espiritual de los años 60 llamado Journey in Sachidananda, que viene a incorporar también a su música los elementos hindú y elementos africanos también en la composición, para poder demostrarnos cómo las alternativas al cristianismo y a la tradición religiosa estrictamente occidental se transforman también en una herramienta de ruptura con los viejos órdenes culturales. Estamos en el cuarto capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Nos vamos a estos dos temas de John y Alice Coltrane y nos escuchamos enseguida. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Estamos de vuelta en este cuarto capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Y este cuarto capítulo comentamos que es un especial dedicado al spiritual jazz, a las relaciones entre el espíritu y los caminos de liberación, y entender cómo muchas veces estos caminos que tal vez de primera vista o en la primera conversación nos resultan un poco chocantes, como para pensar en algo liberador o en algo revolucionario o en algo antisistémico que destruya las estructuras conservadoras y tradicionales del capital. Tenemos que entender también que los humanos somos individuos simbólicos, somos personas que buscamos entender la realidad a partir de analogías, de relaciones que podemos hacer, comparaciones que hacemos entre nuestras experiencias personales y lo que está pasando en la realidad. Por lo tanto, no es para sorprenderse que muchas veces esos caminos de liberación encuentren en elementos espirituales o en elementos que están fuera de lo concreto, de lo tangible o del pensamiento científico racional, una manera también de liberarse y de resistir a todo aquello que nos devasta como mundo y como humanidad. Es por lo mismo también que en este capítulo acabamos de escuchar dos temas emblemáticos de lo que fue la línea sesentera del spiritual jazz. El primer tema era Acknowledgement, el primer compás del álbum A Love Supreme del año 1965, compuesto por John Coltrane. Y el segundo tema que escuchábamos era Journey in Sachidananda. Una canción del álbum homónimo del año 1971, de quien corregiremos su nombre. Dije en el bloque anterior Alice Coltrane, pero su verdadero nombre es Alice MacLeod. Alice Coltrane es el nombre como mujer casada con John Coltrane, ¿sí? Y que vale la pena y es necesario reivindicar que su verdadero nombre es Alice MacLeod, ¿sí? Si bien se ha popularizado el nombre tradicional como mujer casada, como suele ocurrir en este mundo patriarcal que pone por delante el apellido y el nombre masculino antes que el femenino. Por eso, en un acto de reivindicación de su figura importantísima en el jazz y en el spiritual jazz, es que la volvemos a llamar como Alice MacLeod. Si bien ella también fue conocida posteriormente como Turilla, una especie de reducción de abreviación de un nombre simbólico también que ella se pone, que es Turiya Sangitananda, un nombre que viene de la cultura hindú y que ella se apropia cuando comienza a explorar en el mundo de la India musicalmente y en el mundo de el norte de África. Bien, pasando a este siguiente bloque de Palabras a Destiempo, nuestro cuarto capítulo, hay que comentar también un elemento que dentro de la literatura se viene a manifestar de manera mucho más evidente en relación a las vinculaciones entre lo espiritual y lo revolucionario. Si bien podríamos mencionar a un montón de poetas que toman lo espiritual, tal vez el elemento místico, el elemento trascendente, o ponerlo a lo inmanente, a lo concreto, hay uno en particular que nos interesa destacar en este capítulo. Y estamos hablando de Ernesto Cardenal Martínez, un poeta nicaragüense que nace el 20 de enero de 1925, escultor también, pintor y, lo más curioso acá, sacerdote. Dedica su vida a la doble militancia entre el cristianismo y el socialismo, lo cual lo entenderemos posteriormente a partir del marco de lo que es la teología de la liberación. ¿Qué es la teología de la liberación? Comentarán. A grandes rasgos es una teoría y un movimiento a la vez que surge principalmente desde Latinoamérica, a partir de fines de los 50 y principios de los 60, como una manera de incorporar o de hacer una especie de sincretismo entre los símbolos y las interpretaciones cristianas de la realidad y los elementos revolucionarios que llevaron adelante movimientos sociales y políticos por la libertad y la justicia por los más pobres de el Abyayala. Es por eso que la teología de la liberación viene a considerar a Jesucristo como lo que podríamos, desde una lectura marxista o materialista, entender como una persona de clase proletaria que viene de abajo, ¿cierto? Que da su vida de una forma heroica o martirizada por sus pares y por los más pobres del continente. Y es por eso que en este arquetipo del revolucionario o del sujeto revolucionario, como vendría a llamarse desde la teoría política marxista, es que se reconoce en este sujeto revolucionario, en el pobre, en el campesino, en el proletario, a la encarnación o a la forma que podría expresar Jesucristo en la Biblia. Bien, de esta teología de la liberación se apropió posteriormente en su vida Ernesto Cardenal. Él inicialmente estudia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de México, luego en Estados Unidos profundiza sus estudios literarios, posteriormente realiza una serie de investigaciones en Estados Unidos respecto a la poesía norteamericana para el año 1950 volver a Nicaragua, su país natal, y luchar codo a codo con el ejército sandinista de liberación nacional contra la dictadura de Somoza que se llevaba en aquellos años en Nicaragua. Ya a la fecha contaba con numerosas publicaciones de poesía, entre las que destaca Hora Cero, un extenso poema político que circula solamente entre sus amigos más cercanos. Influenciado, evidentemente, como vamos a darnos cuenta cuando escuchemos su poema, por los poetas estadounidenses, desarrolla una lírica que rompe con la rima y el verso, una prosa poética o una poesía más descriptiva, más referencial, muy parecida a lo que podríamos entender también en la poesía de Jack Kerouac, de Allen Ginsberg y de toda esta generación beat de poetas que estudia y conoce también Ernesto Cardenal. Su poesía oscila entre distintos motivos que van desde lo amoroso, lo político hasta lo religioso, pero nos detendremos también, además de mencionar algunas de sus obras más importantes como Getsemani y Kai, Vida en el Amor, El Estrecho Dudoso y los libros Salmos y Oración por Marilyn Monroe, que es tal vez uno de los más conocidos, más populares. También es importante mencionar que él llega a ser posteriormente ministro de Cultura en Nicaragua, y a fundar una comunidad social, artística y política en la isla de Solentíname, en Nicaragua, en la cual comienzan a desarrollar un proyecto político revolucionario de educación popular, de educación artística para las clases más pobres, y con esto también desarrolla una serie de experiencias que son muy emblemáticas de la postura finalmente que tenía Ernesto Cardenal. Esta rebeldía cristiana, si podemos llamarla perdón, de alguna manera, llega a ser condenada el año 1984 por el Papa Juan Pablo II, quien le impone la suspensión ad divinis, es decir, un decreto papal, ¿cierto? Un decreto desde las altas jerarquías de Roma, que le impide ejercer sus funciones sacerdotales. Pese a ello, Cardenal siguió su senda por la teología de la liberación y la poesía revolucionaria para que 3 décadas más tarde, el 18 de febrero del presente año 2019, hace muy poco tiempo, se le haya otorgado por parte del Papa Francisco, actual jerarca, ¿cierto?, de la Iglesia Católica, la absolución de toda censura canónica. Ernesto Cardenal, por lo tanto, es un poeta que viene a utilizar, o más bien a conducir, la teoría política y el discurso político antifascista, anticapitalista y revolucionario a partir de lenguajes cristianos y sincretismos entre lo religioso y lo político. Vamos a escuchar a continuación un fragmento, el fragmento final de su libro y poema, un poema larguísimo llamado Canto Cósmico del año 1996. Esto es Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, cuarto capítulo. Este poema, que trata de la muerte de un joven campesino de mi comunidad de Solentiname, que después fue guerrillero, murió defendiendo la revolución, combatiendo a la contra, cerca de la frontera con Honduras. Yo estaba en la isla Trinidad, en las Antillas, y recibí la noticia de su muerte por teléfono, y este poema se inicia con esa llamada telefónica. La telefoneada inesperada de Managua, a la última isla de las Antillas, Ernesto murió laureano en el vuelo Trinidad, Barbados, Jamaica, Habana, Managua. Mirando mar y mar, no podía pensar en otra cosa. Ya que hemos nacido desahuciados, lo mejor es morir héroe y mártir como vos moriste. Claro que hubiera sido mejor que no murieras nunca, con tal que tu esposa y tus hijos y tus amigos y el mundo entero no murieran nunca. Cuando lo bauticé de 20 años en Solentiname, porque quería pasar de su protestantismo alienado de allí a nuestro cristianismo revolucionario, no quiso tener un padrino y una madrina. Todo el club juvenil campesino fueron sus padrinos y madrinas. Sobre todo, su obsesión por la revolución, fascinado con el marxismo, pero sin querer nunca leerlo. Muy inteligente, pero sin querer formarse intelectualmente. La persona más mal hablada que he conocido, pero el que decía las malas palabras con más pureza. Una vez, comentando el Evangelio en la misa, esos magos la cagaron llegando donde Herodes. Sobre la Santísima Trinidad, su resumen, los tres judíos son uno solo. La noche que me confesó frente a la calmura del lago, ya no creo en Dios ni en ninguna de esas mierdas. Creo en Dios, pero para mí Dios es el hombre. Pero siempre quiso ser mi monaguillo en la misa. Nadie le podía quitar ese puesto. Su expresión más frecuente, me vale verga. Hijo mío y hermano laureano, hijo indócil y cariñoso como todo hijo con su padre, y como además yo no era tu verdadero padre, fuiste sobre todo mi hermano, hermano bastante menor en años, pero sobre todo compañero. Esa palabra te gusta más, ¿verdad? La que más amaba después de la palabra revolución. Compañero subcomandante laureano, jefe de los guardafronteras, digo junto con vos que nos vale verga la muerte. No quería hacer este pasaje, pero me dirías en aquel tu lenguaje poético de aquellas misas, traducido después a tantos idiomas, hasta el japonés, les costará traducirte. Poeta, hijo de puta, decía esos jodidos, mis compañeros de Solentiname, que me mataron los contrarrevolucionarios, hijo de la gran puta, pero que me vale verga. Siempre me decías allá que querías ya irte a la guerrilla, y yo con tu indisciplina allí te fusilan. Hasta que se cumplió tu sueño con el asalto a San Carlos. Aquí nos vamos a joder a estos jodidos. Las balas que te tiraron los guardias, y tu relato después, pam, pam, pam, puta, ahí fue cuando me sentí muerto. Pendenciero, fiestero, mujerero, rebosante de vida, pero sin temer la muerte. Poco antes de morir me había dicho tranquilo en Managua, ahí es encachimbado. Cualquier día yo puedo morir en una emboscada. Laureano Mairena, presente. El jodido avión retrasándose en cada escala. Ya era muy noche en el mar. Yo no podía dejar de pensar. Yo quisiera morir como vos, hermano Laureano, y mandar a decir desde lo que llamamos cielo: recodidos hermanos míos de Solentiname, me valió verga la muerte. Aló, aló. Volvemos en este cuarto capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Escuchábamos recién un fragmento final del libro Canto Cósmico, libro poema extensísimo del año 1996 de Ernesto Cardenal, poeta nicaragüense, cristiano, marxista, escultor, fundador de una comunidad artística, entre otras características que podríamos vincular a este enorme exponente de lo que es la poesía política y con este sincretismo muy interesante que se hace con la tradición cristiana y bueno, que escuchábamos recién. Pero no solamente de cristianismo hablamos cuando hablamos de el espíritu y las relaciones con la liberación. También tenemos mucha, a ver, tenemos una alternativa, un camino hacia la liberación humana que también va de la mano con lo que es los paganismos, lo que son los llamados paganismos, que si nos ponemos a entender la raíz de esto, pagano era el que seguía creyendo en la antigua Roma en las tradiciones religiosas campesinas que no estaban adscritas al cristianismo oficial, al cristianismo romano que estaba imperando en ese momento. Por lo tanto, paganismo en el fondo son todas aquellas expresiones religiosas, espirituales o aquellas convicciones de mundo, esas cosmovisiones que se oponen o se van por caminos alternativos a este canon cristiano dominante. Así como hoy en día tenemos a un pueblo mapuche que reivindica sus múltiples creencias, su cosmovisión propia en contra de un cristianismo avasallador que ha venido a tratar de estandarizar y homogeneizar a toda una identidad y un pueblo completamente autónomo. Dentro de estas otras formas de entender las relaciones que han tenido diversos individuos y diversas expresiones poéticas y artísticas de la humanidad con la religiosidad, tenemos también a un militante anarquista, anarcoindividualista, insurreccional, italiano, llamado Renzo Novatore. Renzo Novatore, más bien, es el seudónimo de Abele Riccieri Ferrari. Un anarquista que nace en Arcola, Italia, el 12 de mayo de 1890 en una modesta familia de campesinos. Es un chico que cuando pequeño va solamente unos meses a la escuela primaria para luego abandonarla y ponerse a trabajar en el campo, y posteriormente sus experiencias con la injusticia social, con la represión policial de la Italia de aquellos tiempos, lo convierte en un férreo defensor de los ataques hacia la burguesía y la destrucción del mundo capitalista. Acusado y perseguido por bombazos a iglesias, por asalto a cuarteles militares, resistente y opositor a la guerra en todas sus expresiones durante plena Primera Guerra Mundial, fue condenado a 10 años de cárcel y posteriormente liberado gracias a la presión de los movimientos sociales que lo defendieron a él y sus causas, y se terminará convirtiendo en un temido ícono del anarcoindividualismo insurreccional. Luchó sin descanso en todos los frentes, no solo en las armas y la protesta social, sino también en la propaganda. Publicó en este sentido numerosos textos anarquistas, entre cuyos títulos de periódicos que publicó e imprimió destacan Il Liberiano, Crónica Libertaria, Iconoclasta, Página Libertaria y una emblemática revista llamada Vértice. Renzo Novatore Muere el 29 de noviembre de 1921 en Teglia, una localidad de Génova, a causa de un conflicto armado con las fuerzas represivas de los Carabinieri. Sin embargo, su vida ha sido rescatada. 2 años después de su muerte, el grupo anarquista Los Hijos del Etna, ubicado en Siracusa, Italia, publican un libro llamado Hacia la Nada Creadora, el cual viene a recopilar los textos poético-políticos de Renzo Novatore. También publican el libro Por Encima del Arco, y nos damos cuenta en estos textos cómo se genera una mezcla entre marxismo y cristianismo. Se genera aquí una mezcla entre anarquismo y la mirada del anticristo, la mirada del paganismo, la mirada de la defensa a todas aquellas expresiones religiosas que finalmente el cristianismo aplasta, el cristianismo censura, pero que de alguna manera vienen a representar las verdaderas ansias de libertad y las expresiones revolucionarias de los individuos cuando se expresan libremente. Vamos a leer a continuación un texto, un fragmento de su libro Hacia la Nada Creadora, que es un extenso poema con muchas características. Parece de repente un manifiesto político, parece de repente un panfleto, a momentos también es un poema hermosísimo de reivindicación de la figura del anticristo. Dice así: Cristo fue un paradójico equívoco de los evangelios, fue un triste y doloroso fenómeno de decadencia, nacido del cansancio pagano. El anticristo es el hijo de todo el odio gallardo que la vida ha acumulado en los secretos de su fecundo seno durante los más de 20 siglos de dominio cristiano. Porque la historia se repite, porque el eterno retorno es la ley que rige el universo, es el destino del mundo, es el eje sobre el cual gira la vida, para recurrirse, para contradecirse, para recorrerse, para no morir. Porque la vida es movimiento, acción, que recorre el pensamiento, que busca el pensamiento, que ama el pensamiento, y este anda, corre, se afana. Quiere arrastrar a la vida al reino de las ideas, pero cuando la vía está impracticable, entonces se lamenta el pensamiento, llora y se desespera, puesto que el cansancio lo hace débil, lo vuelve cristiano. Entonces él coge a la hermana vida de la mano y trata de confinarla en el reino de la muerte. Pero el anticristo, el espíritu del instinto más misterioso y profundo, reclama para sí la vida, gritándole bárbaramente: empecemos de nuevo. Y la vida vuelve a empezar, porque no quiere morir. Y si Cristo simboliza el cansancio de la vida, el ocaso del pensamiento, la muerte de la idea, el anticristo simboliza el instinto de la vida, simboliza la resurrección del pensamiento. El anticristo es el símbolo de una nueva aurora. Thank you. hay personas, Juanito, sufrir en la vida. Porque hay personas que en veces no sufren. Y la persona que no sufre es tan tontería que no deben hacer. Porque se le viene en la mente, pero cuando la persona sufre. Desde las entrañas del dolor, palabras a destiempo. Es Juanito sufrir en el mundo. Y saber la vida, cómo es la vida y cómo es el mundo, en este mundo. Jazz y literatura contra el tedio capitalista. Yo ha sufrido. Es Juanito sufrir en el mundo. Y saber la vida, cómo es la vida y cómo es el mundo. Nos encontramos de vuelta en este ya último bloque del cuarto capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Escuchábamos recién la cuña del programa Palabras a Destiempo, pero antes de eso, una canción emblemática también de lo que va a ser el Spiritual Jazz de los años 60, ya finalizando los 60, el año 1969. Se lanza este tema del guitarrista Sonny Sharrock y la vocalista de jazz Linda Chambers, tema titulado Black Woman, y que, como podemos ver, y volviendo un poco atrás en nuestro programa, tiene muchas reminiscencias de lo que fue el Spiritual Jazz en sus inicios. Una música donde la voz es circular, donde el sonido va yendo y volviendo y envolviendo a quien lo escucha en torno a una especie de ritual donde las voces se empiezan a dispersar y a difundir entre una especie de nube de sonidos, ¿sí? Bien, volvemos ya entonces a este último bloque para ir despidiéndonos. Y no podemos despedirnos de un capítulo sobre el jazz, el espíritu y las formas de liberación humanas que están fuera de lo concreto y lo material, por decirlo de alguna manera, sino es mencionando a uno de los más importantes exponentes del jazz en su expresión más espiritual, más mística, tal vez ya colindando o directamente dentro de lo esotérico, y que es el pianista, tecladista, compositor de jazz estadounidense Sun Ra. Sun Ra en realidad tiene como nombre, tenemos por acá, Herman Sonny Blount, nacido en Alabama el año 1914 y muerto el año 1993. Fue un músico de jazz estadounidense, destacado en la vanguardia, en el free jazz y en la fusión, y que lideró una serie de proyectos musicales, y le llamamos proyectos porque no solamente era una música, sino también una puesta en escena con fuego, con bailarines y bailarinas por doquier, con máscaras, con una mezcla entre lo africano, lo egipcio, lo oriental y lo occidental a la vez. Sun Ra es tal vez uno de los más extraños y misteriosos personajes del jazz, y por lo mismo se ha ganado un puesto importantísimo dentro de lo que es la historia del jazz, influenciado en gran medida por el spiritual jazz. Dice por aquí una reseña sobre Sun Ra, músico de una grandilocuencia barroca y una personalidad excéntrica, grabó más de 200 discos en sus más de 60 años de carrera musical. Lo mismo que en su poesía, intentaba trasladar un mensaje cósmico a partir de textos sacados de la Biblia, de la mitología egipcia, del espiritualismo negro o incluso de la ciencia ficción. Su música se fundía entre el blues, el bebop, el gospel y la música serial, con unas experimentaciones rítmicas que siempre hacían referencia al cosmos, a las galaxias, y que eso se podía casi interpretar con sus sonidos. No solo en sus sonidos, sino también en los nombres de sus exóticas bandas, que fueron muchísimas, como por ejemplo la Solar Orchestra, la Solar Myth Orchestra, la Astro Infinity o la Intergalactic Research Orchestra, entre otras. Sus presentaciones eran más bien ceremonias, ¿sí? Sus discos, durante mucho tiempo conocidos solo por los fanáticos porque tenía su propia marca de discos llamada Saturno, llevaba como nombre precisamente un planeta, Saturno, que él decía, pretendió, en algún momento dijo, haber nacido en aquel planeta hace 5.000 años, ¿sí? Esta era un poco la referencia que tenía Sun Ra para la luz pública y la manera en que se presentaba hacia el mundo y por qué era tan exótico y tan conocido por sus presentaciones. Bueno, no podríamos terminar este programa sin escuchar un tema de Sun Ra y es por eso que nos despedimos a continuación con este último tema llamado Nuclear War, Guerra Nuclear, del año 1982 de Sun Ra. Y con esto esperamos encontrarnos nuevamente por los sonidos de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. No olviden escucharnos por adestiemporadio.blogspot.com o por la 93.5 FM Radio La Tue, que también se sintoniza en internet en patagonialibre.org. Nos escuchamos, por lo tanto, el jueves 11 de abril por A Destiempo Radio. Un gusto volver a compartir estas experimentaciones radiales. The secret code of the world you do not nuclear war, nuclear war, the nuclear war, they're talking about nuclear war. It's a motherfucker, don't you know? They're talking about nuclear war, they're talking about nuclear war. It's a motherfucker, don't you know? It's a motherfucker, don't you know? If they push that button, your ass got to go. It's a motherfucker, don't you know? If they push that button, your ass got to go. They're talking about nuclear war. They're talking about nuclear war. If they push that button, your ass got to go. Your ass got to go. They're talking about, they're talking about this nuclear war. This nuclear war. They're talking about, they're talking about nuclear war. Nuclear war. If they push that button, if they push that button, your ass got to go. Your ass got to go. If they push that button, if they push that button, your ass got to go. Your ass got to go. From the flash you, flash you. So high in the sky, so high in the sky, gonna blast you, gonna blast you. So high in the sky, so high in the sky, you can kiss your ass goodbye, kiss your ass, you can kiss your ass goodbye, kiss your ass, you can kiss your ass goodbye, kiss your ass. If they push that button, if they push that button, if they push that button, if they push that button, gonna blast your ass, gonna blast your ass. So high in the sky, so high in the sky, you can kiss your ass. Kiss your ass. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. You can kiss your ass. Let me kiss your ass. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. You can kiss your ass. Kiss your ass. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. If they push that button, if they push that button, if they push that button, if they push that button, they push that button, if they push that button, push that button, if they push that button, you can kiss your ass. You can kiss your ass. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Kiss your ass. You can kiss your ass. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. They're talking about, they're talking about nuclear war. Radiation. Radiation. Radiation. Mutation. Mutation. temptation. Fire, fire, fire, fire. Hydrogen bomb, hydrogen bomb. Atomic bomb, atomic bomb. It's a motherfucker. Motherfucker. Don't you know? Don't you know? It's a motherfucker. It's a motherfucker. Don't you know? Don't you know? If they push that button. If they push that button. If they push that button. If they push that button. Your ass got to go. Your ass got to go. Your ass got to go. Your ass got to go. It's a motherfucker. It's a motherfucker. It's a motherfucker. Don't you know? It's a motherfucker. Don't you know? Yeah, they push that button. Yeah, they push that button. Your ass got to go. Your ass got to go. What you gonna do? What you gonna do? Without your ass. Without your ass. What you gonna do? What you gonna do? Without your ass. Without your ass. They push that button. If they push that button. Your ass got to go. Your ass got to go. Oh, what you gonna do? Oh, what you gonna do? About your ass. About your ass. Oh, what you gonna do? Oh, what you gonna do? About your ass. About your ass. They push that button. If they push that button. If they push that button. If they push that button. Kiss your ass. Kiss your ass. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Kiss your ass. Kiss your ass. Goodbye. Goodbye. Talking about, they talking about nuclear war, nuclear war. Talking about, talking about nuclear war. Ooh. Mutations, mutations, radiation, radiation, mutation, mutation, radiation, radiation. If they push that button, if they push that button, if they push that button, if they push that button, radiation. Radiation makes mutation, makes mutation, makes radiation, makes mutation, makes mutation. Makes mutation. They're talking about nuclear war, talking about nuclear war, nuclear war. Fire, fire, fire. Melting, people, people, buildings, buildings, burnt grass, burnt grass. If they push that button. Push that button. If they push that button. If they push that button. It's gonna blast you so high. It's gonna blast you so high. Up in the sky. Right in the sky. You can kiss your ass. You can kiss your ass. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Farewell. Farewell. Goodbye. Goodbye. And it's a motherfucker. It's a motherfucker. Don't you know? It's a motherfucker. It's a motherfucker. Don't you know? Don't you know? If they push that button. If they push that button. If they push that button. If they push that button. They push. They push it. Kiss your ass goodbye. Kiss your ass goodbye.